brindes mi pasión y que le dé mi corazón. Solo eres la mujer a quien le he dado mi querer, y te brindé lindo alelí, fidelidad hasta el morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo y alelí, dame tu aroma seductor. Sabes, capullito de alelí. Simba. Oye. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito. En el mundo para mí otro capullo de alelí, y yo le brindé mi pasión y que le dé mi corazón. Solo eres la mujer a quien le he dado mi querer, y te brindé lindo alelí, fidelidad hasta el morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de alelí, dame tu aroma seductor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Vamos a bailar la bala y la tienen que bailar, porque si tú no la bailas se les puede disparar. Vamos a bailar la bala y la tienen que bailar, porque si tú no la bailas se les puede disparar. Hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda. Hagan una rueda, deshagan la rueda, deshagan la rueda, deshagan la rueda, deshagan la rueda, saquen el pañuelo, saquen el pañuelo, saquen el pañuelo, saquen el pañuelo, levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos. Muevan la cintura, Pascual. Muevan la cintura, ¿serás dura? Muevan la cintura, hombre bien. Muevan la cintura, todos en un pie, todos en un pie, todos en un pie. Se cae, se cae, se cae. Todos en un pie. A cambiar de pie. Se cayó. A cambiar de pie. A cambiar de pie. A cambiar de pie. Aplaudiendo todos. Aplaudiendo todos, aplaudiendo todos, aplaudiendo todos. Hagan una bulla. bien alcahuete porque muy seguido saco a sus hijas a pasear. Pero la ingrata se hace la socarrona, no me da para los gastos y me ponen a temblar. Mi suegra piensa que soy un hombre rico, yo le sigo la corriente para ver qué va a pasar. Yo mientras tanto me sigo botaneando a la hornita, la más linda de toda la vecindad. Ahí viene el alcahuete, prepárense mis hijas, lo vi ahorita en la esquina, no tardaré en llegar. Ahí viene el alcahuete, prepárense mis hijas, lo vi ahorita en la esquina, no tardaré en llegar. El alcahuete ya llegó, el alcahuete ya está aquí. El alcahuete ya llegó, el alcahuete ya está aquí. Dice que soy un alcahuete porque muy seguido saco a sus hijas a pasear. Pero la ingrata se hace la socarrona, no me da para los gastos y me ponen a temblar. Mi suegra piensa que soy un hombre rico, yo le sigo la corriente para ver qué va a pasar. Yo mientras tanto me sigo botaneando a Normita, la más linda de toda la vecindad. Ahí viene el alcahuete, prepárense mis hijas, lo vi ahorita en la esquina, no tardaré en llegar. Ahí viene el alcahuete, prepárense mis hijas, lo vi ahorita en la esquina, no tardaré en llegar. El alcahuete ya llegó, el alcahuete ya está aquí. El alcahuete ya llegó, el alcahuete ya está aquí. bailando. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Radio. Si tú vuelves, mi ya poca para, yo te doy mi doctor Nero Gallo. La gavi, la gavi, la gavi. Te ve bella, mi ya poca para. loco quiere bailar, el mariachi loco quiere gozar. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere gozar. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere gozar. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere gozar. El mariachi loco quiere gozar. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere gozar. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere gozar. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere gozar. Mi compadre, vergüenza había de tener. Levántate, viborón, desde lo que te quedes muy tarde. Anda y busca un buen trabajo, siquiera hazlo con tu mami. Levántate, viborón, desde lo que te quedes muy tarde. Anda y déjame esta ropa, que te paguen y no tardes. Ahí mi sololota. ¡Ándale, mi hermanito! ¡Viborón! Pobrecita mi comadre, mala suerte le tocó. Mi compadre no trabaja desde que se nos casó. Mi comadre lava y plancha para así los dos comer. Y le grita a mi compadre, vergüenza me ha de tener. Levántate, viborón, desde lo que hace que es muy tarde. Anda y busca un buen trabajo, siquiera hazlo con tu mami. Levántate, viborón, desde lo que hace que es muy tarde. Anda y déjame esta ropa, que te pague y no tarde. ¡Oye! ¡Ya tú vas llegando! ¡Hasta el nido de víbora! Anda y busca un buen trabajo, siquiera hazlo por tu mami. Levántate, viborón, desde lo que hace que es muy tarde. Anda y déjame esta ropa, que te paguen y no tardes. Levántate, viborón, desde lo que hace que es muy tarde. con el meneíto. ¡Claro! Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Suavecito, meneíto, ay qué rico, ay mamá. Suavecito, meneíto, ay qué rico, ay mamá. Suavecito, meneíto, ay qué rico, ay mamá. Estamos de fiesta. Sale vestida de blanco, más linda que nunca, camino al altar. Mientras yo sé que en la cárcel un hombre muy macho se piensa matar. Yo por eso le canto a la vida, yo por eso no quiero ver el amor. Eran las 10 de la noche en la vieja capilla que está en el panteón, cuando en la cara a dar el cambiazo, tiro el bagazo y me pongo guapo. Voy a vestir a la moda con otra ropa, me doy mi taco. Para que sufra la canalla, para que llore la canalla, para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla. Ella me dejó por nada, por ese tipo tan sonso y loco. Dicen que ella está acabada, que si la veo no la conozco. Para que sufra la canalla, para que llore la canalla, para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla. Óyelo. Puro sabor. Sí, mi negra. Pensó que iba a ser dichosa viviendo al lado de la riqueza. Por coqueta y ambiciosa, no tiene nada, solo tristeza. Para que sufra la canalla, para que llore la canalla, para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla. Yo sé bien que está pensando que todavía por ella muero. Qué buen chasco se ha llevado, se ha equivocado, ya no la quiero. Para que sufra la canalla, para que llore la canalla, para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla. ¡Epa! ¡El sabor! ¡Ahí mi Salvador! ¡Chavita! Por una bolsa de broche. ya cambiaste el morralito por una bolsa de broche. Compadre, porque ya no es viborón. Hoy trabaja noche y día. Mi comadre se enfermó. Mi compadre está muy flaco por no mucho trabajar. Mi comadre está en la cama, no se puede levantar. Levántate, viborona, ya no me hagas más sufrir. Ya no le hagas tanto al drama, que te vas a arrepentir. Levántate, viborona, ya no le hagas tanto al drama, que te vas a arrepentir. ¡Ándale! ¡Epa! ¡Oye! Se me hace que es puro cuento, que te baja la presión, que la reuma no te quedas, o sigo siendo viborón. Levántate, viborona, ya no me hagas más sufrir. Ya no le hagas tanto al drama, que te vas a arrepentir. Levántate, viborona, ya no me hagas más sufrir. Ya no le hagas tanto al drama, que te vas a arrepentir. La riuma no te dejan, que te duele hasta el riñón. Mira, es por eso que no quieres que te lleve yo al doctor. Te levantas o ahí te quedas, o sigo siendo viborón. Levántate, viborona, ya no me hagas más sufrir. Ya no le hagas tanto al drama, que te vas a arrepentir. Levántate, viborona, ya no me hagas más sufrir. Ya no le hagas tanto al drama, que te vas a arrepentir. Levántate, viborona, ya no me hagas más sufrir. ¡Tartamudos! ¡Ponte el laberinto! ¡Qué capa! de Cantarino Leos. ¡Ay, qué bonita ciudad donde vivo! Llena de cosas, todas hermosas. ¡Ay, Monterrey como tú ninguno! En este mundo, en este mundo. Tu monumento cerró bonito, el de la silla no hay otro igual. ¡Claro! Ahí se cierran tantas historias que solo ahí se pueden guardar. Tu monumento cerró bonito, el de la silla no hay otro igual. Ahí se cierran tantas historias que solo ahí se pueden guardar. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. A la cantina voy a tomar cerveza, porque hice mi arrima, lamentada Teresa. Pero con bromas a tomar yo le invito. Contesta que te tomas primero papacito. Después de un rato de estar ahí en la mesa, de platicar barato, disparo otra cerveza. Después hablamos, le digo con certeza, pero no me calientes en vano la cabeza. Acabando, que aquí en esta cantina parece que no fían. Pues la mesera ya se me está aventando, no más que el cantinero celoso desconfía. Cuando Teresa miró que ya no había dinero en mi bolsillo, bailar ya no quería. El cantinero enojado me veía, acomodé mis males, llamó a la policía. Acabando, y aquí en esta cantina parece que no fían. Pues la mesera ya se me está aventando, no más que el cantinero celoso desconfía. Cuando Teresa miró que ya no había dinero en mi bolsillo, bailar ya no quería. El cantinero enojado me veía, pa' colmo de mis males llamó a la policía. Thank you. allá por Celaya. Hoy recuerdo esa piel.